Nació en Belén el buen Jesús, del mundo es la luz. Es el Mesías, es el Redentor. Gloria, gloria, gloria en las alturas. Gloria, gloria, en la tierra rey de paz. Gloria, gloria, gloria en las alturas. Gloria, gloria, en la tierra.